Bueno, abril, mes de desencadenante histórico. Así fue hace 20 años exactamente. 20 años. Ahí tenemos un conjunto de materiales que hizo el equipo de Ernesto Villegas sobre lo que fue el abril de hace 20 años. 1997, Venezuela estaba en una encrucijada verdadera. Dos décadas perdidas. La miseria por encima del 45%, la pobreza rondaba el 80%. Venezuela estaba sometida al dominio, a los designios del Fondo Monetario Internacional, que gobernaba nuestro país, lamentablemente, nuestro país. Y eso a nuestra generación lo llenaba de un dolor y de una impotencia gigantesca. Porque, Mario, nuestro país, como tú lo viviste también, y algunos de los presentes, aunque la juventud es mayoritaria aquí, la juventud que no vivió físicamente la década de los 80 y los 90, en aquella época nuestro país lo gobernaban en inglés desde Washington. No se podía hacer nada. Si se planteaba, por ejemplo, un aumento de salario para los trabajadores, la palabra definitiva no estaba aquí en Venezuela, en Caracas, en Miraflores, ¿no? Ahí no se mandaba. La palabra estaba en Washington, Fondo Monetario. Y se preguntaba, ¿es posible aumento salarial este año? No. Y eran no, no y no. Y se acumuló una deuda social espantosa. Deuda social que la revolución después, óiganme bien muchachos y muchachas, después que derrotamos todas las amenazas, intentonas y golpes de Estado del 2001, 2, 3 y 4, fue que Venezuela despegó aceleradamente como un cohete hacia el desarrollo social con las misiones y grandes misiones. Fue el momento de Venezuela estelar, donde arrancó un nuevo modelo social, solo después de haber derrotado los golpes de Estado. Cualquier semejanza con la realidad no es casualidad, es causalidad. Para que ustedes vean, esa década de los 90, los historiadores tienen que reconstruirla más a detalle, Pedro. Sería bueno, a propósito de los 20 años del 19 de abril de 1997, sería muy bueno que se armara un equipo, yo diría, de viejos y jóvenes historiadores, los que lo vivieron y los que no lo vivieron, para que nos orienten la juventud cómo es que hay que investigar y enseñar. Porque nosotros lo vivimos y lo transmitimos. Yo no sé si lo transmitimos con el impacto y la capacidad pedagógica para que llegue de verdad a quien tiene que llegar, para que a ustedes no les toque vivir en peores condiciones lo que nos tocó vivir a nosotros. Pero lo que sí es cierto es que hay que reconstruir al detalle, y los actores estamos vivos. Los actores conformen un equipo conducido por ustedes dos, por el cementerio Pedro Calzadilla y por coche Ernesto Villegas. ¿Ah? Ustedes dos tienen la capacidad investigativa, la capacidad pedagógica de la historia. Está reconstruida la historia, el hilo histórico está reconstruido de los pueblos aborígenes hasta ahorita. Tenemos una visión clara del camino histórico, de la trayectoria, del hilo histórico que estamos transitando. Porque nosotros aquí somos simple expresión de la fuerza histórica de los pueblos que han transitado estas tierras. Cuando estamos aquí luchando y mandando, nosotros solamente lo estamos haciendo porque en nuestro camino va la fuerza de Guaycaipuro, de Terepaima, de Callaurima, de Mara, de Tiuna, de Chacao, de Caricuao, va la fuerza de los gigantes de esta tierra. Nosotros somos el camino de José Leonardo Chirino. Además nos sentimos orgullosos de los pueblos aborígenes, de esta piel que tenemos, curtida en la batalla de siglos. Nosotros, sin lugar a duda, nosotros y solos nosotros, somos los herederos de Simón Bolívar, de Simón Rodríguez, de José Félix Rivas, de Rafael Urdaneta, del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. ¿Ustedes se imaginan a Bolívar yendo para Washington a decir que interviniera en Venezuela? ¿Ustedes se imaginan a Simón Bolívar, mayor general Carlos Osorio? Saludos. ¿Ustedes se imaginan a Sucre yendo a pedir la intervención de Venezuela a Bogotá? Nosotros, solo nosotros, somos los herederos de los libertadores. Y esa bandera la llevamos nosotros. Y la llevamos en alto y a la victoria. O no la lleva nadie. No hay alternativa. O la llevamos nosotros o no la va a llevar nadie, jamás ni nunca. Esa bandera estuvo escondida. La pasaron por el lodazal de la traición, siglo XIX, el siglo XX. Y a los libertadores los encofraron y los convirtieron en estatuas de bronce o de mármol, lejos, fríos por allá. Y tuvo que llegar un Chávez para que los libertadores bajaran a caminar con el pueblo otra vez y para que se levantara su tricolor hermoso. Porque nuestro tricolor no es rojo, azul y amarillo, ¡no! Nuestro tricolor es amarillo, azul y rojo, ¡carajo! ¡Fascista! Es amarillo, azul y rojo nuestro tricolor patrio de independencia y de liberación. O lo levantamos nosotros así, o lo lanzan al piso de la traición los traidores y fascistas. ¿Qué clase de indignación pasa por nuestra sangre cuando vemos a estos traidores voltear el tricolor para pedir una intervención extranjera? ¿A ustedes no les hierve la sangre? A mí me hierve. Gracias, aquí hay este ambiente fresco. Imagínense ustedes que estuviéramos en La Guaira. A mí me hierve la sangre cuando veo estos traidores volteando la bandera. ¡Traidores, les digo! Y lo peor es lo que están por detrás de ellos, que llenan de odio y de traición y de antipatria a gente que se deja envenenar. ¿Qué clase de programa se disparó Mario Silva ayer? ¿Ustedes lo vieron en la noche? Eso deberían repetirlo, ¿vale? Es como para un premio nacional de periodismo. Hace como Mario es, ¿cómo que decías tú, Mario? Un pillazo de bachiller marginal, no le dan su premio nacional de periodismo. Aunque los tiempos han cambiado. ¿Quién quita, verdad? Certificación Norben. Bueno, para que ustedes vean, nosotros somos los herederos en un camino. Claro que hay un camino, el camino de Bolívar, de la revolución, del socialismo. Sin lugar a dudas, nosotros, solo nosotros, podemos llevar la bandera amarilla de la Federación de Zamora. Solo nosotros, somos zamoristas, como dice nuestro general en jefe. Zamoristas. Así le decía el pueblo. Ahí vienen los zamoristas. Como dicen hoy, ahí están los chavistas. Como hacen los cadetes, ¿verdad? Calona. Chavista. Saca pecho. Zamorista. Orgullo, solo nosotros. ¿Ustedes se imaginan un Julio Borges zamorista? ¿Un Ramos Alhuc bolivariano zamorista? Si fue Ramos Alhuc que sacó a patadas el retrato del libertador, eso no lo había hecho nadie en el mundo. Así que es un camino que tenemos que construir y reconstruir. Tenemos muchos elementos, ¿no? Primero que el comandante Chávez dejó el testimonio vivo de todo este camino andado. Yo venía escuchando al comandante Chávez ahora por la radio. En el Aló Presidente, que se repone maravillosamente todos los domingos a las 11 de la mañana por Venezolana de Televisión y por la Red de Radios Democráticas, Populares y Bolivarianas. Ahí está Chávez como que estuviera hoy. Porque está. Chávez está aquí. Chávez no solo es esperanza, es legado. Chávez es presencia viva, es legado vivo.